Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. São João, venha receber essa coisa linda que fizemos pra você. Senhor São João, venha receber essa coisa linda que fizemos pra você. Como a santa luz divina que ilumina o meu batalhão, é humilde, é sofrida, mas é de bom coração. Com a santa luz divina que ilumina o meu batalhão, é humilde, é sofrendo, mas é de bom coração. Senhor São João, venha receber essa coisa linda que fizemos pra você. Senhor São João, venha receber essa coisa linda que fizemos pra você. Com a santa luz divina que ilumina o meu batalhão, é humilde, é sofrenda, mas é de bom coração. Com a santa luz divina que ilumina o meu batalhão, é humilde, é sofrenda, mas é de bom coração. Chega, eu cuidar. Hola, hola a todas, todes, todos. Estamos aquí en Chalupa al Agua una vez más en la radio CIS de Dalcahue, la 96.3 FM desde la isla de Chiloé y hasta Palena, y también siendo retransmitidos en la radio Placeres y en la radio Nehuén en Santiago, en Peñalolén. Y bueno, este es un programa bien especial que queda un poco como una transición. Entonces, por cosa muy rara, estoy yo sola aquí en el micrófono grabando en esta ocasión el programa, porque estamos grabando a día 29 de diciembre, a puertas de el año nuevo, con el cierre del año 2023, que tuvo en general mucho acontecimiento público y también en nuestras vidas. Si bien no es el primer no fue el primer año de salida de pandemia, yo siento que todavía hay mucho de eso, y hartas dificultades, inconvenientes o procesos en que muchos de nosotros, muchas de nosotras hemos tenido o tuvimos que improvisar, que hacer cosas que no teníamos planeado hacer y no hacer cosas que pensábamos que íbamos a hacer. Yo siento, por lo menos en mi experiencia personal, que fue así para mí, y me da la impresión de que fue así para mucha gente. Bueno, este programa queda entonces aquí entre Navidad y Año Nuevo. Algunos de ustedes lo van a escuchar después, otros lo van a escuchar antes del Año Nuevo, pero estamos en estas fechas que todavía tienen mucho de cierre del año, aunque muchas actividades ya terminaron, y mucho de preparación de lo que es el próximo año. Y bueno, anunciarles que Chalupa al Agua va a tener un cambio de formato. Este especial de educación que estuvimos haciendo durante todo el segundo semestre de 2023, gracias a la colaboración de la Escuela de Lenguaje Ayelén en Dalcahue, donde pudimos conversar con muchas de las personas que trabajan en ese espacio, que le dan vida, que lo sostienen y que le dan un ritmo de aprendizaje a muchas niñas y niños y a sus familias, por extensión natural, y ellas y ellos lo entienden así, y eso es muy hermoso. Y yo quería hacer un poco un recuento de las cosas, que los aprendizajes que más me quedaron de este proceso con la Escuela Yelén, y pensando mucho en la educación, que por cierto es un tema que va a seguir saliendo en Chalupa al Agua. Vamos a seguir abordándolo y tratando y entrevistando a gente relacionada con la educación, porque que nos atraviesa constantemente, la necesitamos siempre, pero ya quizás de una forma más esporádica o más mezclada, entre comillas, con otros temas. Pero ahora, hoy por hoy, quiero hacer un repaso muy a grosso modo de las cosas que a mí me quedaron y que me gustaría recordar. Por ejemplo, justamente la necesidad de la participación de la familia en las escuelas, de la presencia de la familia en la vida de las niñas y de los niños, de lo importante que es el tiempo que le dediquemos a las niñas y niños, sabiendo que muchas veces es muy difícil, pero que ellas y ellos realmente lo necesitan. Y mientras más tiempo podamos dedicarle, tanto mejor. Lo importante que es que cuando no estemos con ellas y ellos, puedan estar en un ambiente protegido, amoroso, cálido, donde los entiendan, les escuchen, los abracen, y donde ellos y ellas se puedan sentir muy protegidos y acompañados, porque es una necesidad muy, muy básica y muy importante para todos y todas, pero a su edad en particular, porque eso les va a ayudar a construirse como personas en este mundo y en esta sociedad en particular, a desarrollar sus habilidades y a poder ser todo el potencial que tienen para ser. Y también recuerdo mucho todas las conversaciones que tuvimos con distintas personas de la Escuela de Lenguaje Ayelén sobre el movimiento, cómo las niñas y los niños necesitan moverse y cómo esa estimulación neurológica que genera el movimiento es fundamental para su desarrollo, para el aprendizaje, para su crecimiento, para ser personas seguras que se puedan relacionar con las otras personas también. Y como parte incluso del proceso de aprendizaje del verbo, del hablar, está antes las señas, las expresiones, las formas corporales de comunicarnos, que son más importantes en realidad para todas nosotras y nosotros. El lenguaje humano es mucho más físico de lo que tendemos a pensar. Y la importancia entonces de relacionarnos con nuestras niñas y niños, no solamente con nuestros hijos, sino con todas las niñas y niños y niñas que están en nuestro entorno, sea el vecinito, la vecinita, el sobrino, la sobrina, les hijos de nuestros amigos, y obviamente nuestros propios hijos, o nietos y nietos, que también son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, es tan importante poder estar centradas y centrados y transmitirles un bienestar, un buen vivir, como dice esta sección del programa. Cómo poder nosotros transmitirle, no necesariamente desde lo que decimos, sino desde nuestra corporalidad, desde nuestra actitud, desde nuestra postura, desde la forma en que nos relacionamos con las demás personas. Si estamos delante de ellos ofuscados, estresados, si hablamos mal de las otras personas, les estamos transmitiendo no solamente esa forma de ser, sino también esa relación con los demás y con las demás, y quizás van a ser personas que pueden incluso extrapolar, exagerar estas sensaciones que podemos expresar de forma muy espontánea delante de ellas y ellos sobre los demás, y generarles la idea de que el mundo es malo, de que las personas son malas, siendo que si bien estamos conscientes de que esas cosas ocurren y que son parte de la realidad, también hay personas buenas, también hay situaciones positivas, también podemos sacar aprendizajes y crecimiento e incluso sacar provecho positivo, digamos, que cosas que nos entreguen un bienestar y un buen vivir de toda situación. Entonces, si nosotras y nosotros nos enfocamos en vivir mejor, en vivir bien, en vivir en paz y en armonía con nuestro entorno, que es solo naturaleza, ellas y ellos, los niños, van a también incorporar esa forma de vivir, y tanto necesitamos aprender esa forma de vivir hoy en día, en que cada vez nos sentimos más en crisis como planeta y necesitamos creer en nosotros, en nosotras, en nosotres, y creer en los seres y las seres humanas que sean y que seamos todos capaces de hacer de este mundo un mejor lugar, en el sentido de dejarlo mejor que como lo recibimos. Yo creo que esa es la misión que nos toca vivir a nosotros adultos, y no como algo que se lo tenemos que inculcar y dejar a los niños, sino que nosotros mismos, nosotras mismas, tenemos la responsabilidad para con nuestros niños y niñas de dejar nuestro mundo mejor que como lo recibimos en nuestra infancia, para que ellos también puedan recibir algo mejor y a su vez lo dejen mejor. Porque en este momento el planeta está pidiendo que seamos conscientes de un proceso de rehabilitación, digamos, del estado de la naturaleza. Y así como hemos sido capaces de destruir tanto, también somos capaces de regenerar nuestro entorno, de regenerarnos a nosotros mismos, de reciclar nuestros pensamientos, reciclar nuestras emociones y vivir mejor. En el sentido más profundo del buen vivir, que a veces lo decimos y lo hablamos muy superficialmente, pero que tiene una trascendencia tan profunda en todas las dimensiones, en todos los planos de nuestra existencia individual y colectiva. Y bueno, esas son las reflexiones que a mí me han quedado de todo este proceso acompañado de la Escuela Yelén, que lamentablemente las cosas no se han dado para que pudiésemos hacer este último episodio en conjunto, pero vamos a volver a hablar con las integrantes de la Escuela Yelén para volver sobre algunos puntos que quedaron pendientes. Y a continuación vamos a inaugurar una nueva etapa de Chalupa al Agua que comienza la próxima semana, donde vamos a hablar durante el verano sobre todo de distintas ramas artísticas, culturales y, conexiones con nuestro entorno y el medio ambiente y la naturaleza que podamos aprovechar durante el verano. Así que vamos a seguir, por supuesto, con Chalupa al Agua, nos vamos a seguir encontrando, pero damos aquí por cerrado no solo el 2023, sino también el especial de educación, y siempre vamos a seguir conectados, como les decía, con ese tema, y vamos a comenzar una nueva etapa una vez más, posiblemente en marzo. Hagamos lo mismo, pero vamos paso a paso, etapa por etapa, vamos ahora por el verano. Así que bueno, estuvimos escuchando antes de comenzar a hablar una canción que se llama Señor San Juan y Santo Antonio de Abarca, que bueno, como pudieron percibir, es una música brasileña. Vamos a escuchar a continuación Peces de Luz de Francesca Ancarola. Ambas canciones muy introspectivas que tienen harto que ver con esta etapa del año en que hacemos esta revisión, ¿no es cierto?, de lo que fue el año. Y después ya vamos subiendo un poquito el ritmo o sacando todo para afuera con Terra de Noel de Josías Sobrinho y Rita Benedito, para terminar ya con una música africana que se llama Body Yako, que la verdad que estoy investigando si ese es el nombre de la canción o el nombre del intérprete, pero la encontré por ahí y me llamó muchísimo la atención. Yo creo que es toda la energía que necesitamos para empezar este verano. Así que espero que las disfruten muchísimo y nos escuchamos la próxima semana. La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad, y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí, y cantan una tonada que no aprendí. La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad, y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí, y cantan una tonada que no aprendí. Yo no sé por qué elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul, donde inquietos peces vuelven la tinta luz. La lluvia destilla el río. descuelga para buscar los peces de luz que escapan por la ciudad. ¿Por qué elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul donde inquietos peces vuelven la tinta luz? La lluvia destiñe el río y se descuelga. Da situação. qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noé. Sou cidadão do mundo. Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher, mesmo não tendo dinheiro. Me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Machuca, bate, bamba, bamba, bate, chuca, é, chuca, bate, bamba. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.